De esta convocatoria es para que en cierta forma la lucha por la construcción de una memoria, que una memoria activa para nuestro pueblo que le permita generar conciencia y volver a crear organización, no sea, normalmente se piensa que es una lucha que hacemos los mal llamados afectados, porque no existen afectados de ese concepto. Y creemos que tiene que ser una lucha de todo el pueblo. En particular, este lugar, como todos sabemos, es un lugar simbólico en lo que fueron los centros clandestinos de represión, tortura, desaparición durante la dictadura, y donde se da, en cierta forma, la compulsa sobre qué memoria queremos construir. Y consideramos que, por lo tanto, en un momento donde fuimos convocados, y después lo vamos a charlar, los diferentes organismos de derechos humanos para presentarnos el nuevo proyecto del gobierno sobre la ESMAC, nos pareció que lo correcto no era mandar un mail, un correo, donde les contáramos qué pasa, cuál es una propuesta, sino que todos estuviéramos acá, hacer una recorrida con no solo sobrevivientes como guías, para que todos se emponderen, por un lado, del hecho, como decíamos la otra vez con Diana, una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo, es totalmente diferente, se empondera desde otro lado. Junto con la recorrida, ustedes van a poder hoy en día comparar nuestro relato con lo que ya es acá, y finalmente, les pasaremos a relatar cuál es la propuesta que nos hizo el gobierno con respecto a qué hacer, amén de lo que ustedes van a ver que ya hicieron y que no coincide realmente con el relato. Esto es un poco la razón, no sé si alguno... No, yo lo que diría es que más o menos Oriente hagas una descripción del recorrido que vamos a hacer para que tengamos claro, y la disponibilidad de tiempo también. Sí. Se calcula que vamos a estar unas 2 horas. Más o menos. El tema es así. Vamos a hacer primero un recorrido similar al que hacíamos nosotros, o la mayoría hizo, cuando nos chupaban. Concretamente por eso estamos acá, entre otras cosas, en este lugar. Vamos a ir primero caminando, vamos a ir al Casino Oficiales, que era el lugar donde mantuvieron a la mayoría secuestrado. Digo a la mayoría, pues después veremos que hubo otros lugares donde también se los mantuvo secuestrado. Recorreremos el Casino Oficiales. Primero iríamos a la planta baja, al sótano. Después iríamos al tercer piso, a la capucha. Todo eso lo haríamos en conjunto, hasta capucha. Después hay que ir a un lugar que son muy pequeños, como ser capuchita. Y entonces lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos, donde estaríamos un grupo en un lugar va a estar el sueco, en la parte de embarazadas, todo el sector del centro, Osvaldo en la zona de Pecero y Pañol, y yo en la parte de capuchita, para que grupos vayan pasando y vayamos relatando. Saldremos de ahí y empezaremos a recorrer lo que sería enfermería, pabellón COI, que son lugares que también tuvieron que ver con el campo de exterminio. Vamos a ir viendo que realmente todo tuvo que ver. Después iríamos para la zona de automotores, donde estaba, que se hizo famoso por el tema de Silingo, todo lo demás. Y por último ya iríamos para la zona de la imprenta, que es la otra punta, ya estaríamos yendo para otra punta en diagonal de la ESMA. Pasaríamos por todo el mes, por todos los lugares, se verían, van a haber obras, etcétera, que se están realizando en este momento, modificando, y finalmente volveríamos, veríamos las obras del fondo, lo que sería ya el nuevo museo, etcétera, y finalmente vendríamos a la última parte en la sala de armas, sector de 4 columnas, etcétera. Ese va a ser recorrido. Lo que vamos a pedir, Vero está, ahí van a ver, hay un plano y aparte de eso hay forma somera explicación. Lo que le vamos a pedir es lo siguiente. Primer tema, en el 4 columnas, en el Casino Oficiales, hay un pedido de que no se toquen las paredes y todo lo demás. Se me ríe la guía porque no me lo hizo, pero lo conocemos. Principalmente va a ver que hay lugares como Capuchita que están acordonados, y es porque se han encontrado inscripciones en esos lugares, en la pared, y hay que preservarlos. Vamos a pedir ese tipo de cuidados. Por otro lado, cuando salgamos a hacer todo el recorrido, no lo hagamos como en un picnic y nos metamos por todos lados, pues lo vamos a dispersar. Muchas veces pasa eso, que los grupos se terminan dispersando, bueno, y no se puede, y finalmente hay que empezar a buscar a la gente que falta. Eso es un poco la forma del recorrido. Sí, sí, no hay ningún inconveniente. Como decíamos, somos sobrevivientes y en ese sentido no nos van a prohibir ese tipo de cosas. Son los beneficios. Y si nos prohíben, están cagados. Sí, ya está. Bien. Por ahí llegó Pedro Cooperman, el PRML, Gabriel Inés. Sino que esto formó parte de un plan cuyo objetivo era destruir toda forma de organización de nuestro pueblo y, en base al terror, romper todas las relaciones, todo el entramado social del pueblo, para a partir de ahí cambiar las condiciones sociales, culturales, y transformar política y económicamente el país. Si no lo metemos en ese contexto, lo de acá es una película de terror y nada más. Entonces, siempre uno, cuando empieza el recorrido, lo que creo que plantea es esto, para que lo metamos, el relato nuestro, en ese lugar. También hay que verlo desde la perspectiva de que, si bien este es un lugar simbólico, es uno de los lugares. Hubieron más de 600 centros clandestinos de detención, y este lugar no hubiese funcionado si no hubiesen funcionado los otros 599. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no, uno piensa que este es el ombligo del mundo, y no lo es. Y desde esa perspectiva, yo diría que empecemos el recorrido diciendo de que toda la estructura edilicia, las 17 hectáreas de este lugar, tienen que ver con el centro clandestino de detención. Así como el campo de La Perla en Córdoba tenía dependencia y relación con este, esta casita que está acá tiene que ver con el funcionamiento de este lugar. Cada una de estas construcciones tiene que ver con este lugar. Separar y decir las cosas pasaron en aquel lugar es un error. No lo tenemos que ver así. Porque, compañeros, algunos hemos pasado por esta puerta recién, y por esta puerta pasaron 5.000 compañeros. Para entendernos lo que está diciendo Víctor, para mí, Víctor, este es el lugar, es la puerta oficial de ingreso a la Escuela Mecánica de la Armada. Acá había una barrera, concretamente, y esa barrera se manejaba, había un oficial de guardia, con los guardias. ¿Quiénes eran los oficiales de guardia y los guardias? Los guardias eran los estudiantes, porque estamos en un predio educativo, militar pero educativo. Eran los estudiantes. Y junto, y los oficiales de guardia eran los mismos oficiales que daban las clases. Lo que pasa es que, como es un predio educativo pero militar, tenían que hacer las guardias como parte de las prácticas. Por lo tanto, ellos eran los que habilitaban los ingresos y los egresos. Y decían quién entraba, quién salía, quién no entraba y quién no salía. Eso lo hacían los estudiantes con el jefe, que era un docente de ellos, militar pero docente, de la guardia. Y que, obviamente, en el caso particular, recibían las órdenes de qué coches podían ingresar, y por acá salía la patota cuando nos iban a buscar, y por acá, en la mayoría de los casos, no en todos los casos, fue nuestro caso, pero en la mayoría de los casos, por acá ingresaban los coches con los compañeros secuestrados. O sea, como vemos, ya empezamos desde acá el tema de el campo. Bueno, vamos. Por acá venían los coches. Sacando algunas cuestiones que ustedes habrán visto, algunos edificios que lo están demoliendo, que están cambiando, algunas cosas en las calles que se habrán dado cuenta que no eran de esa época, que pasa así las inscripciones, los nombres de las calles. Ya empiezan a mover las dos cosas, presente y pasado, sentido. Acá, en este lugar particular, nos hemos detenido porque a partir de acá se entraba a lo que era la zona del GT, del Grupo de Tareas. ¿Cómo la zona de qué? Del Grupo de Tareas. En esta caseta había unos guardias. Acérquense más si no escuchan. Había unos guardias, de ahí van a ver que hay un agujero detrás de Cristina. De ahí salía una cadena que iba hasta este lado. La cadena estaba siempre puesta, y cuando el guardia recibía la orden por radio del casino, es que se bajaba la cadena y el coche podía pasar para un lado o para el otro. Digámosle que inclusive en esta zona no podían pasar ni aquellos estudiantes que no estaban autorizados ni nadie para ese lado. Bueno, ahora acá, a la medida que ustedes avancen, van a ver una marca acá en el piso. Este es el paso, era donde caía la cadena y pasaban los autos por encima. Si se fijan, no es todo conjunto, no es pareja. No es de punta a punta, sino que es solamente en el lugar donde pasaba el auto. Por eso, uno lo ve y vos decís, es la junta, ¿no? No es la junta, porque si no estaría hasta el borde. Bueno. Este es otro de los lugares de ingreso al centro clandestino. Acá, eso que se ve, bueno, lo que hay detrás de los árboles es la escuela Rayo. Es una escuela técnica. Ustedes van a ver que allá hay otra tranquera, digamos, otro portón que se abre. Y este. A Cachito y a mí, cuando nos ingresaron a la ESMA, nos ingresaron por este lugar en particular. No tuvimos el privilegio de entrar por la puerta. Entramos por la de servicio. Por la de servicio, como corresponde. ¿Cómo corresponde? Eso a mí durante muchos años, particularmente, me produjo una confusión en el sentido de que el acceso era por debajo del puente, atrás, ese puente que se ve ahí, que ahora se convierte en General Paz después. Uh-huh. Es todo un camino que había por debajo que era de tierra. Yo no ubicaba un camino de tierra en la capital federal. Yo dije, me están llevando a Campo de Mayo, me imaginé alguna cosa así. Y sobre todo cuando Selenio era la clave, digamos, para entrar, piden que abran las tranqueras. Entonces yo dije, chao, estamos en el campo. Y bueno, efectivamente, bueno, nos entraron por acá, lo pude descubrir muchísimos años después. Y hasta acá, que era el lugar donde se estacionaban los coches operativos y donde nos llevaban para adentro. O sea, la vuelta que hemos dado, nosotros nunca ingresamos por el edificio. Hoy en día se suele ingresar por el edificio, por la puerta principal. Para nosotros esa puerta nunca existió. Y nos ingresaban justamente por la parte de atrás, que era la parte donde estacionaban los coches. Pensemos que a nosotros nos bajaban encapuchados ya, esposados, hacia adentro. Sí. Bueno, vamos. O sea, por acá entraban todos. Por acá entraban. Sí, por acá entraban. Después, en otra época, vamos a ver dónde se cambió el ingreso, pero también del lado de atrás. Acá se solía romper el principio de la teoría de la gravedad, porque entrábamos en el aire, realmente, la trompada y la patada. Pero bueno. Un poco la fotografía. Como verán, las columnas revestidas, escaleras de mármol, es porque esto era el casino oficial, o sea, el lugar donde residían los oficiales que daban clases en la escuela. Por ejemplo, el lugar que ustedes tienen atrás, que se conoce como El Dorado, era el salón de fiestas. En una época acá, los oficiales que se casaban podían hacer la fiesta acá, cumpleaños de 15 podían hacerlo ahí, etc. Obviamente, en esa época, aunque no crea, hubo algunas fiestas ahí, mientras esto funcionó como centro clandestino. Pero también durante mucho tiempo en ese lugar estuvo dividido y actuó como un sector de inteligencia. Nosotros cuando ingresábamos hacíamos el camino que hicieron ustedes y ahí había una escalera que es la continuación de esta escalera que va para arriba, recorriendo todos los pisos, había una escalera que iba al sótano y era por la cual a nosotros nos bajaban encapuchado, entrillado, como decía el sueco, en el aire, nos bajaban al sótano. Esa escalera, ellos la sacan a principios del 79, cuando empiezan a modificar toda la estructura interna de la ESMA por la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí había un ascensor que también... Ahí había un ascensor, atrás de ustedes, que también lo sacaron. ¿Camila? ¿Camila está? Está bien. Abrido. Bueno, ahí atrás hay un ascensor que también lo desarmaron para esa misma época. Lo del Jorge. Lo va a tocar Víctor. Pero justamente abrir ahí. Bueno. Sí, yo lo que la intención de las modificaciones fue de que, en términos generales, yo me acuerdo de la cantidad de escalones que hay en cada tramo de escalera. Eso es por el asunto de la capucha. Entonces uno sustituye sensaciones en el sentido que no dispone de la vista. Entonces cuando hacen las modificaciones las hacen en ese, con ese criterio también, o sea, de que viniese una persona con los ojos cerrados, de golpe llegase a este punto y quisiese seguir para allá y no estaba la escalera. Esa es la, ese es el criterio, lo mismo que el ascensor. Una persona que viene con los ojos cerrados y dice, bueno, acá atrás tengo que tener el ascensor. Y de golpe el ascensor ya no estaba más. Eso fue para, bueno, ocultar el funcionamiento de este lugar, que entre otras cosas lo que originó también fue que nos trasladaran a todos los detenidos que estábamos en este lugar a la Isla del Tigre. ¿Fue a todos? A todos, sí, sí, sí. A todos. Algunos en condición de trabajadores esclavos ya, y otros en condición como Osvaldo, que estaba encapuchado todavía y que fue a capucha a la isla. Bien, bien, si quieren, bueno, ese es un sí, lo que dije, el salón, pero en realidad durante un periodo largo de tiempo funcionaron, habían tabiques en este lugar donde funcionaban las oficinas de inteligencia y operaciones. O sea que este era el, digamos, el corazón de la, del funcionamiento represivo del grupo de tareas. Una cosa de destacar, ustedes van a notar ahí arriba en la, en la parte marrón de la pared, abajo de ese aparatito blanco, van a ver como que hay una sombra en la pared más clara. Bueno, ahí había una placa que recordaba a un represor muerto en combate durante una, durante un secuestro. No, yo no recuerdo el apellido, pero estuvo ahí hasta la primera vez que ingresamos a este lugar. Todavía estaba ahí a modo de desafío, porque entre otras cuestiones también nos desafiaron dejándonos las camas de tortura, por ejemplo, las camas metálicas puestas en exposición, en seres hogareños de la época. O sea, es como si hoy viésemos una heladera o un televisor blanco y negro de aquella época, una heladera de aquella época. Esas cosas las hicieron a propósito el primer día que ingresamos a este lugar, como para decir, bueno, acuérdense. Por otro lado, por esta puerta se ingresa directamente al dormitorio del director de la ESMA, el que haya sido. Fue Chamorro en su momento, Supisich, Otero, todos tenían el dormitorio ahí. Porque bueno, al ser el edificio de oficiales, el director dormía en este lugar. Y recién nosotros ingresamos por este pasillo hacia el otro lado, y yo pedí que abran la puerta. Es complejo entrar a ese lugar, pero vamos a poder hacer una recorrida, pero lo menciono desde acá, porque inmediatamente detrás de esta pared hay una sala que servía de sala de proyección para los oficiales embarcados, quiere decir, o sea, los que no estaban en este lugar. Ese era parte del procedimiento de lo que ellos decían, meter los dedos. Entonces los traían acá, todo de uniformito blanco, qué sé yo, les ponían una pantalla y les enseñaban los métodos de tortura, cómo se secuestraba y demás cuestiones, todo con filminas y diapositivas en ese lugar. Entonces, era como una sala de proyecciones con montones de sillas y traían a... O sea, eso lo que quiere decir de que toda la Marina sabe del funcionamiento de lo que aquí ocurrió. Y a todos le hicieron, como ellos decían, meter los dedos al punto de que, bueno, si habla uno, caen todos. Bueno, ese parte, forma parte de la cuestión del silencio, el pacto de sangre. Exactamente, incluirlos al punto tal de que fuesen, por lo menos, conocedores de la situación. Todo oficial de la Armada alguna vez participó de un secuestro o de una sesión de tortura o de un vuelo de la muerte. No hay quien no lo haya hecho. Y, como decía Víctor, lo que hacía cuando paraban los buques, lo traían. En el caso de Capital, los traían para acá. En el caso de Puerto Belgrano, la misma batería estaba, el centro clandestino. En Mar del Plata, la misma base naval. En La Plata estaba el BIM 3 y Liceo Naval y Astilleros. O sea, en todo lugar que había dependencia de la Armada, había un centro clandestino donde, obviamente, todos los que estaban en los buques embarcados también participaron, aunque sea una vez, de un hecho represivo, genocida. Esto lo queremos recalcar porque siempre está el tema, no fueron todos, sí, fueron todos. Bueno, yo para completar lo que falta de ese sector que ahora vamos a pasar, porque para que tengamos la idea, porque explicarlo desde ahí va a ser difícil, ese sector se denomina Los Jorges. Seguramente los que tienen conocimiento más o menos del funcionamiento de este lugar saben de que se usaba un nombre para una especificidad. Por ejemplo, los jefes de guardia se llamaban los Pablos o los Pedros en otra época. Los Jorges eran choferes en particular y eran los que se encargaban de traer el botín de guerra hacia ese sector, quiere decir los allanamientos, todas las cosas. Lo que nos robaban. Lo que nos robaban en nuestras casas, lo traían ahí para hacer la selección, en ese sector. Que después, las cosas que iban al pañol, que ya lo vamos a ir a ver, y quedaban ahí por una u otra razón, en general para reparaciones, porque no descartaban ni siquiera lo roto, lo llevaban al pañol y ahí quedaba hasta que lo reparaban y después la repartían. Los invito a pasar. Bien, compañeros, ahora vamos a ingresar al sótano. El sótano es un lugar, por un lado era el lugar donde se hacía el grueso de las torturas, vamos a ver, no es el único. Estamos hablando de torturas a nivel de golpes, picanas y todo lo demás. La tortura creo fue desde el mismo momento que nos secuestran. A Calemoló siempre está ese debate. Antes se habla de tortura a ese tipo. Y a su vez fue el lugar, y eso después lo vamos a ver, bien particularmente Víctor, el lugar de trabajo esclavo de varios compañeros donde estaban. Eso es el trabajo. El tema particular de esta puerta, la cual nosotros vamos a ingresar, cuando se saca la escalera, se empieza a ingresar por esa puerta, por esta puerta. Pero anteriormente, esta puerta donde vamos a ingresar nosotros fue la puerta de egreso de casi 5.000 argentinos. Pues por esta puerta es por donde, acá no estaba esto, si uno se pone al costado va a ver que la pared está rajada, quiere decir que hay una estructura sobre otra estructura y por lo tanto se empieza a quebrar al trabajar los materiales. Venía el camión de culata y por esta puerta sacaban a los compañeros que previamente le habían puesto el pento tal, lo que ellos llamaban el pento naval, para adormecerlo, subirlos a los camiones y llevarlos al traslado. Posteriormente, bueno, esta puerta, cuando saca la escalera, también pasa a ser, aparte, lo decimos, la puerta de egreso de los compañeros, pasó a ser la puerta de ingreso. No, juntémonos, vamos a hacer una explicación, Víctor, general, para que después ustedes puedan poco recorrer. El lugar está casi, digámosle, sacando algunas obras que obviamente se han hecho de mantenimiento con las instalaciones de internet, etcétera. El lugar está igual que la Marina lo dejó. Y eso fue justamente un pedido que hicimos en su momento, lo planteó la asociación y eso fue acuerdo de todos los organismos, de que se deje igual que la Marina lo dejó. No queremos reconstrucciones especiales, donde te pongan una cama de tortura, ni nada de ese tipo, nada de morbo. Creemos que inclusive el hecho de cómo lo dejaron también tiene que ver con el accionar genocida. Y el hecho de haberlo dejado todo limpio tiene que ver con ese accionar. En este lugar, como decíamos, después van a ver ustedes, van a poder ingresar por ahí, en una salita muy chica, que hay que bajar la cabeza porque está la viga. Era el lugar donde estaba la escalera, se notan las marcas en la pared de donde estaba enclavada la escalera, que nosotros dijimos que está tapiada. Esa que está tapiada. Nos bajaban por ahí, obviamente cuando nos sacaban por acá, yo pasaba rozando, el resto de los compañeros no. Y obviamente, estamos hablando que bajaban encapuchados, entonces se golpeaban contra la viga y venía el guardia y te decía, sos estúpido, no la ves, y te pegaba porque eras estúpido y no viste la viga. Ese era el ingreso natural que había acá. En este lugar, en la parte del medio, era una especie, eso la llamaban la Avenida de la Felicidad, porque eso decían que íbamos hacia nuestra felicidad. Acá después van a poder recorrer y van a ver que hay diferentes mapas según las épocas. Esto se fue inicialmente, esto se fue constantemente modificando, pero en términos generales, podemos decir, de ese lado inicialmente estaba la huevera, que fue un lugar que le decían huevera porque estaban las paredes cubiertas con paneles de huevos, los mapes de huevos, para hacer la evaluación acústica. Eso lo habían hecho como un microcine, para traer periodistas, lo hicieron, y demostrar que acá en la ESMA no se secuestraba ni torturaba. Ahora, ese mismo lugar en una época fue también utilizado, como estaba aislado acústicamente, como sala de tortura. El grueso de la sala de torturas, por lo general, estuvieron en el fondo, que eran cuartos muy pequeños, donde, por eso esto le da la Avenida de la Felicidad, digamos, hacia los cuartos del fondo, donde estaba la sala de tortura. En la época estuvimos nosotros secuestrados, después de la huevera venía un comedor, donde estaban los compañeros que hacían el trabajo esclavo, y de este lado había, Víctor, vos que estuviste ahí trabajando, estaba el laboratorio, sí, fotográfico, Al fondo estaba una sala de máquinas, de impresión y demás cuestiones que estaba ahí. La enfermería a continuación. Hasta acá aproximadamente era el laboratorio fotográfico. Y en este sector era lo que se llamaba documentación. La parte de donde se falsificaban los documentos cuando se los tipos operaban. De ese lado había un baño, exactamente ahí. Al lado estaba lo que Cachito nombró, la huevera. Al lado estaba el comedor. Después venían tres cuartos de tortura. Exactamente. Bueno, los mapas. El tema concreto, y esto es parte que realmente nosotros hicimos las torturas, ¿no? Porque acá te hacían los compañeros, te hacían hacer el trabajo esclavo, por ejemplo, la documentación. Acá en la ESMA se llegaron a hacer 10.000 pasaportes truchos. Obviamente eso no era solamente para operar, vendían los pasaportes los muchachos. Por ejemplo, Bruno Gelli, cuando cae... Licio Gelli, perdón. Cuando cae en Suiza con un pasaporte argentino, eso fue un pasaporte argentino que Macera le da hecho acá en la ESMA. Entonces las oficinas estaban al lado de la sala de tortura, o sea que vos estabas ahí adentro trabajando y escuchabas. Más peor, podía estar almorzando, que obviamente no iba a almorzar, al lado en el comedor y en la huevera, porque en la sala del fondo podían estar torturando. Es la doble tortura. ¿Y en qué momento se sacó? O sea, antes de entregar la ESMA, sacaron todas esas habitaciones que estaban acá adentro y se transformaron en esto. Sí. El primer día que entramos acá. La cantidad de gente por vez. Es decir, porque hay que pensar, 5.000 son un montón. Siempre me cuestiono eso. ¿Cómo era? ¿Cuánto por vez había? Te voy a decir una cosa. No, eso no existe. Te voy a decir una cosa muy sencilla. En la primera etapa de la ESMA no estaba esto dividido como estamos contando nosotros. Van a ver ahí los planos, estaba todo abierto. Y estaba acá tirado un compañero al lado del otro. ¿Y eran cuántos, digamos? Tal cual. Hay una referencia. Yo te voy a dar una referencia porque esto lo da a los juicios que se están desarrollando ahora. Resulta de que, a propuesta nuestra, el desarrollo del juicio lo hemos planteado en términos cronológicos, para que se juzgue desde el 76 en adelante. El juicio empezó en noviembre del año pasado, con una serie de cuestiones preliminares, y qué sé yo, pero las testimoniales empezaron este año en realidad. En febrero. Todavía seguimos 76. El mes pasado, descubrimos una cosa que es realmente llamativa. Nosotros sabemos que pasaron 5.000 personas por este lugar a partir de los microfilms que nos hicieron copiar a tres tres compañeros acá. ¿Eso es lo que Basterra fue uno de esos? No, Basterra no. No había caído todavía. No. Eso fuimos Quique Muñoz, Daniel Oviedo y yo. Entonces ahí supimos que eran 5.000. Ahora, en el juicio resulta de que desde que se empezó a tratar cronológicamente... El primer testigo, que es el que es el del 25 de marzo del 76, digamos, acá la numeración era del 00, o era del 001 al 999. Una vez que llegaba ahí, se lo llamaba casos 1000, que es otra cosa, después vamos a explicar. Y después empezaba nuevamente. O sea, en lo que va de juicio hasta ahora, ya llegamos que el primer compañero, que era, supongamos, el 001, ahora, en lo que transcurrió de juicio, ya llegamos al 999 y es la mitad del año 76. O sea, que en la mitad del año 76 ya habían pasado 1.000 personas por acá. ¿Se entiende? Hablamos de vista que ya el mismo 24 de marzo ya trajeron a compañeros aquí, secuestrados a la ESMA, ya el mismo día en el que se inauguró el periodo de la dictadura militar. Ya había compañeros aquí secuestrados. Y otro dato que, en base a lo que venimos diciendo de los testimonios, me parece importante que comentemos, es que tenemos, por lo menos hasta la fecha de ahora, 26 compañeros de los cuales nunca en la justicia se los había conocido como casos. Que nos enteramos, de hecho, algún caso muy, muy sensible en el momento de la audiencia, de una compañera que había ido a declarar por sus familiares y resultó que ella con 13 años la habían traído a ESMA. Y bueno, imagínense la cantidad de cosas que padeció. Yo quiero... ¿Estaban en 24? ¿Lo habían sido traídos antes del golpe? Había gente que durante el golpe, sí. Eso funcionó. Yo los quiero que me acompañen. Primero dormían acá. Acá no, estabas tirado y te pasaba una moto por encima. Te pasaban con una moto. Al principio de todo. Al principio todos te pasaban con una moto por encima. Yo los quiero que se acerquen para este lugar. No se lo saben. Depende de la situación. Yo les quiero hacer mención, digamos, a distintas situaciones que se vivieron en este lugar, porque si no uno se va con la sensación de que es solamente un lugar de tortura y muerte. También fue un lugar de resistencia. Entonces, yo siempre pongo como ejemplo, porque vale la pena, el de nuestra compañera Blanca Firpo, y tiene que ver con el caso de Víctor Basterra, que es bastante conocido por todos, ¿cierto? Como nosotros le dijimos, en este lugar estaba la huevera y acá estaba el comedor. Cuando cae Víctor, cae con su mujer y su nena, de poco, 2 meses tenía la manita, María Eva. Le sacan a la nena y se la entregan acá en el comedor a Betty para que la cuide. Mientras al papá lo torturaban acá. El torturador, el Giba Pellón, en un momento, como Víctor no cantaba, sale de esta habitación. Eso es fácil reconocerlo, porque acá había una puerta mucho más pesada que el resto. Todo el resto de la estructura era madera y cartón en este lugar, el cartón prensado. Entonces, cuando se abría y se cerraba esta puerta, era sonoro, digamos, ¿no? Porque era una puerta muy pesada. Y el ingreso era inmediato al comedor. Sale el torturador, entra al comedor y le dice a Betty, dame la nena. Le dice a Betty, dame la nena, y la Betty, pensemos que la reacción que tuvo le podía haber costado tranquilamente la vida, lo que hace es girar el cuerpo y pone, teniendo la nena agarrada, pone el cuerpo entre el torturador y la beba. Fue tan, la reacción aparte de Betty fue tan natural, fue totalmente natural, que el Giba, que era flor de hijo de puta, esa es la verdad, se quedó duro, y no supo, no reaccionó y se fue. Y lo que se salvó fue que no torturaran a la nena, porque lo que estos hijos de puta hacían era agarrar y torturar a los chicos. En el caso de Víctor en particular, cuando lo trajeron, le pusieron el nene de 20 días sobre el pecho, ahí está ahí en el fondo, estaban en la sala de torturas, y mientras le daban máquina a él, o sea, le daban máquina también al nene. Este lugar fue en sí, la tortura hacia los compañeros era constante, vuelvo a decir, no solamente la física. Cuando estaban los compañeros acá en el comedor y empezaban a torturar, había un televisor y automáticamente el televisor, por el ruido que emitía la picana, empezaba a tener ruido, no se podía ver ni escuchar nada. Entonces los compañeros sabían automáticamente que en ese momento se estaba torturando a otro compañero. Y obviamente, aparte de la picana, estaba el submarino, o sea, meternos la cabeza en un balde de agua hasta casi ahogarnos, el tema de la del submarino seco, que es con una bolsa de nylon, en un sentido, el tema de los simulacros de fusilamiento, el tema de darle a un compañero y mientras tanto le dicen al otro, ponete a escribir, porque si no le seguimos dando. Bueno, eso era el funcionamiento cotidiano de este lugar. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a dejar que ustedes un poco recorran acá, vean la cartelera, vayan recorriendo los diferentes lugares. Perdóname, el tema es el siguiente. Cuando a mí me bajan a trabajar a este lugar, después de haber estado 5 meses en la capucha, al primer lugar que me llevan es el laboratorio fotográfico, donde tienen a un, al primer matrimonio sobreviviente de este lugar, como matrimonio, Tito y la Chiqui. Y los compañeros ya en ese momento formaban parte de un núcleo de resistencia que seguía funcionando acá. En ese sentido, lo que hacían era poner inmediatamente al tanto a los eventuales sobrevivientes de la situación, porque ni ellos tenían garantizada la sobrevivencia, de la transmisión del conocimiento para que lo que aquí había ocurrido se supiera. Los compañeros estos me pusieron inmediatamente al tanto de toda la situación y me, porque soy el primero que bajan de la camada 78-79 acá a trabajar, y me transmiten la, que la posibilidad de supervivencia en este lugar está directamente relacionada con, la, con el trabajo esclavo. O sea, si a uno lo bajaban a trabajar, tenía posibilidades de sobrevivir, porque habían casos, y lo conocían, de gente que había salido de este lugar. Tengan en cuenta que uno entraba a este lugar y sabía de que no iba a salir vivo de acá. Esa es la... Además, o sea, era absolutamente claro. Por más de que a uno le hacían el verso, que las cárceles en el sur, y qué sé yo, la recuperación, el proceso de recuperación y demás cuestiones, acá era evidente que no sobrevivía nadie. Uno entraba a los cuartos de interrogatorio y estaban las manchas de sangre seca en las paredes. Entonces, uno no guardaba ninguna clase de esperanza en ese sentido, si se sabía constantemente engañado a partir del discurso de él. Pero esta bocanada de aire fresco que eran estos compañeros, que a pesar de la dificultad que significaba organizarse en este lugar, bueno, había una organización y había una resistencia acá. Esto lo menciono porque viene de antes de nosotros. Con Cacho, con Osvaldo, con los demás hemos participado de esta cuestión, generando puestos de trabajo. Averiguando, por ejemplo, el oficio de algún compañero que estaba en Capucha, que fuese, por ejemplo, por poner un ejemplo, que fuese un carpintero, entonces nosotros rompíamos la silla para que hiciese falta un carpintero. Entonces, a partir de que en un determinado momento se acababa la silla, hacían bajar a un compañero y ese compañero hoy está vivo. Lo mismo que las viejas Olivetti, las máquinas de escribir, les torcíamos las teclas o le tirábamos, ¿cómo se llama?, dulce de membrillo para que se traben. Y teníamos un compañero que era técnico en máquinas de escribir y eso le salvó la vida hoy. Así que ese era el método. A la vez, porque este no era el único lugar donde se desarrollaba trabajo esclavo, sino también en lo que era la pecera, las habilidades específicas, como por ejemplo manejo de idiomas o conocimiento del gremio periodístico o demás cuestiones, eso se dirigía hacia ese sector. O sea, si alguien sabía idiomas, hay compañeros, por ejemplo, que por su origen sabían hablar irish, por ejemplo, entonces la mandaban a traducir los periódicos israelíes o los que venían escritos en irish o en israelí o lo mismo con el resto de los idiomas. Eso también provocó, o sea, produjo mucho trabajo y posibilidad de supervivencia. Esto no quiere decir de que todos los casos hubiese sido así. Todo el grupo de Víctor Basterra, o sea, lo que se conoce como el grupo Villaflor, bajó acá, estuvo trabajando en pecera también, los llevaron a la casa, los hicieron visitar a los hijos y al final los terminaron matando con excepción de Víctor. O sea que no era un pasaporte a la vida, pero era una mínima posibilidad de escape de este lugar. Más allá de las situaciones en las que se produjeron escapes en efectivamente. ¿De acá? ¿Eh? ¿De acá? Habiéndolo sacado por alguna u otra razón, se escaparon. Se escapaban afuera, no, de acá no. Todo, falta más alguien ahí. Sí, no está bien. Dice que igual la orden del grupo que se queda. No, está llegando gente, todavía veo por el reflejo del vídeo. ¿Queda alguien?